cementerios inundados, navegamos a visitar a los muertos en la enormidad del agua se queda. Islas que quedaron flotando sobre tumbas y nutriendo los recuerdos en que nos vamos muriendo. Soñé saqueo, soñé colonia, soñé. Soñé Potosí, soñé sequía, yo soñé. Era un sueño. vendía bastones de iglesia. Yo soñé con viejas beatas, me crucificaban. Gracias.